This is 93.5 CHMR FM. It's showtime. Salvador Fernandez, DJ Chamba, I invite you to listen to Ritmo Latino, 2 hours of pure tropical Latin rhythms, salsa, merengue, bachata, cumbia, mambo, reggaeton, and underground tropical beats every Saturday afternoon at 2 p.m. on 93.5 CHMR FM, on the web, ritmolatino.ca, and the TuneIn Radio app. Hola mi gente bella, bienvenidos a otra edición de Ritmo Latino por 93.5 FM. Felices fiestas, te deseamos paz, felicidad y mucha salud para el nuevo año 2015. En este último sábado de 2014 te vamos a complacer con 2 horas de pura música latina canadiense. Te presentamos los temas más pegados de nuestros artistas latinos canadienses desde la provincia de Columbia Británica a el este Atlántico. De San Juan, Terranova, Canadá. Durante todo el año, cada semana, como tú sabes, te presentamos a un artista o a una banda latina canadiense, pero hoy te vamos a poner a gozar y a bailar con una ensalada de puro ritmo y puro sabor con la mejor música latina canadiense de 2014. Bueno, ya no hay que perder más tiempo, vamos a empezar en la zona oeste de Canadá. Nos vamos para Vancouver, British Columbia, con la banda Mazacote. That's the name of the band, Mazacote, founded in 2008 in Vancouver, BC. They actually play a Latin hard-hitting six-piece Latin dance band, playing horn, driven New York salsa dura, and beats from Colombia, Puerto Rico, and Cuba. You can find them at mazacote.ca to listen to some of their music and purchase their music. They are actually based in Vancouver, British Columbia, Canada. The band actually features a Nicaraguan singer, songwriter David Lopez, with Grammy award-winning percussionist Toto Barriel, on congas Latin jazz trumpeter Malcolm Aiken, and a groove heavy rhythm section during during Chris Cotto on timbales, Aaron McKinney on bass, and from Osaka, Japan, pianist Niho Takase. So here it goes. Mazacote, ahora sí, only un ritmo latino. Repitan con sabor en la letra cualquier cosa después que tenga sabor. Unos tragos de aguardiente y al cantar de corazón. Mi tambor. esa música que te canto de corazón. Oye, mi rumba, qué buena, yo me tiro pa'l solar. This is Mazacote, ahora sí, desde British Columbia. Y nos vamos con Fito García, Southwest, from Southwestern British Columbia. Fito García actually began his career as a musician at age 14, recording albums in Nicaragua and Holland with a band from his native Guatemala. He actually toured across Canada and Europe before the age of 16. Since his arrival to Canada in 1985, Fito has been a part of the local bands such as Ancient Cultures and Xangó Axé, amongst others, and has been a musical director, arranger, and bass player for the Marilyn Ramazzini band for the last 12 years. So here is Fito García from British Columbia, from Surrey, BC. Pa' que siga andando. Que es esencial cuando se toca la salsa, la mara que es esencial cuando se toca la salsa. Qué rico y qué bueno es cuando yo toco mara. Rico y qué bueno es cuando yo toco mara. La campana es esencial cuando se tocan los mambos. La campana es esencial cuando se tocan los mambos. Qué rico y qué bueno es cuando yo toco campana. Rico y qué bueno es cuando yo toco campana. Toca la mara que la campana pa' que suene. Desde Guatemala, a Surrey, BC, Fito García, pa' que siga andando. Bueno, y próximamente tenemos a Tanga. We were actually featuring this band on back on June 14th. Fue cuando la destacamos a esta banda, el junio 14 de este año. Desde Vancouver, the West Coast Afro-Latin Funk band Tanga is the manifestation of cross-cultural fusion, laying down a definitive musical style of world beat and modern groove, formed in 2005 by a collective of emerging musicians and producers with a love for the big band sounds of Tito Puente and Machito. Havana Electro is their second album, full length, released in 2013. in Vancouver. And here it goes. Déjala, Baitanga. De Vancouver, Canadá. Si acabas de sintonizar Ritmo Latino, este es el último sábado de 2014 y te vamos a complacer 2 horas de pura música latina canadiense. Te presentaremos los temas más pegados de nuestros artistas latinos canadienses, desde la provincia de Columbia Británica hasta el Atlántico Norte de Canadá. Bueno, nos vamos con Locarno. Is the new Latin project of Juno Award-winning musician and Paperboys frontman Tom Landa. The music, like him, is part Mexican, but with a strong doses of Cuban son, folk music, pop, and funk. Bueno, aquí nos vamos con Locarno, Arenita Azul. Desde British Columbia, Canadá. Arenita azul, ¿de dónde salió? Arenita azul, ¿de dónde salió? Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua, la destapó. Eres cubano, no soy cubano. Eres jarocho, no soy jarocho. ¿Quién te quitó a tu maíz? Soy mariposa. ¿Quién te quitó a tu maíz? Soy mariposa. Arenita azul, ¿dónde salió? Arenita azul, ¿dónde salió? Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua. pájaros cantan, ni el agua corre. Arenita azul, ¿dónde salió? Arenita azul, ¿dónde salió? Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua. Y ahí tienen Arenita Azul, Locarno, desde British Columbia, Canadá. Bueno, y nos vamos con René Hugo Sánchez. Esta canción la estuvimos destacando en junio 7, Arenita Azul, de Locarno. Bueno, nos vamos con René Hugo Sánchez y sus amigos. Born in Apurímac, Perú. This is a folklore song, this is a nice song from Peru. René actually has been teaching classical guitar and other instruments in Canada since 1990. Y nos vamos para British Columbia, la última canción de British Columbia. Este tema se llama Alazanas, René Hugo Sánchez y amigos, desde British Columbia. Canción tradicional, ¿no? Alazanas, René Hugo Sánchez y amigos, desde British Columbia, Canadá. Bueno, vamos para Edmonton, Alberta, Canadá. Estuvimos entrevistando a este gran artista, talentoso artista, el octubre pasado, en octubre 4. This is the Marco Clavería Project, Lo que sucede conviene, released in 2014. Marco was actually born in Santiago, Chile, to a musical family. And then Marco actually started guitar lessons at the age of 10. Amazing. So here it goes. Marco Clavería Project from Santiago, Chile to Edmonton, Alberta. Lo que sucede conviene. Step. Lo que sucede conviene. Nice Lyrics by Marco Clavería. Desde Santiago, Chile, a Edmonton, Alberta. Marco has been living in Canada since 1982. Amazing. Bueno, vamos para Winnipeg, Manitoba, Canadá, con Trillo Bembé. La canción se llama ¿Dónde estabas tú? From the album Oh My Soul. Trillo Bembé plays an infectious Latin music from around the world. Trillo Bembé is actually upbeat rhythmic grooves are actually supported by percussionist Scott Senior, the Rankin Sisters, and vocalist Amber Ept, Steve Kirby, and Papo Mambo. Y aquí les va, desde Winnipeg, Manitoba, Trillo Bembé, ¿Dónde estabas tú? Fui a buscarte, no te hallé. Te llevaste los cueros, el quinto y el tres. Por culpa tuya suspendí, vuélveme. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José Inés? Fuimos a buscarte casa Merced, a casa de Lola, Tomasa y Esther, y a casa de Nico, de Jacinto y Andrés. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José Inés? ¿Por qué tú no fuiste anoche al Bembé? Si no quieres problemas conmigo, José, que aparezcan pronto ese quinto y el tres. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José Inés? Que ayer fue a buscarte, no te encontré, no sé dónde te metiste, no sé dónde fue. Me maté buscándote y no te encontré. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Y ahí lo tienen. ¿Dónde estabas? Desde Winnipeg, Manitoba. Trillo Bembé, ¿dónde estabas tú? Bueno, vamos con... Nos quedamos en Winnipeg, Manitoba, con este gran artista. Se llama Yoslai de la Rosa. Born August 8th, 1981 in Matanzas, Cuba. He was actually born with music in his veins. With 10 years of being a composer, singer, and manager of the bands Onda Exclusiva, Clon Latino, y El Clon in Matanzas, Cuba. He is coming out of Winnipeg, Manitoba, with the song Solo Tú by Yoslai de la Rosa. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Guarache para los cubanos, mami. Machuca. Ritmo Latino. Tú, mi niña chula. Rosa. Tú la que deseo. Tú, mi luz, mi luna. Mi único deseo. Hoy estoy aquí sentado en mi cama, pensando en ti como en cada mañana. En ese tan inmenso sentimiento, hay que me hiere y que aclama. Hoy recordando todo lo vivido, hoy recordando lo que he perdido. Más son cosas del destino que está jugando conmigo. Yo sé que saldremos adelante, no más problemas, solo romance, entregándonos amor. Y yo sé que tú serás mía para siempre, que nuestro amor vivirá eternamente. Hoy me grita el corazón, oh. Tú, mi niña chula. corazón. Ahí lo tienen, Solo Tú, Yoslai de la Rosa, from Winnipeg, Manitoba. Estuvimos presentando esta banda en marzo 15 de 2014. That's when we featured the band, on March 15, 2014. Yoslai de la Rosa has been living in Canada since 2009, by moving to Winnipeg, Manitoba. Bueno, nos vamos para Ontario, Canadá. Todos los artistas que vamos a presentarte son de Ontario, de la provincia del centro de Canadá. Bueno, no todos, pero la mayoría son de Ontario. Bueno, y aquí nos vamos con Lucina Monroy. Lucina is from Mexico, now living in Hamilton, Ontario, Canada. Y nos vamos con Corazón de Acero, by Lucina Monroy. De acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó. Tengo el pecho como piedra, que no me importa que digan que tu amor ya lo perdí, que es ajeno. No me apeno, no me apeno. Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó. Tienen Corazón de Acero, Lucina Monroy, desde Hamilton, Ontario, Canadá. Bueno, vamos con Jos Diva, la rompe bocina. Jos Diva, esta talentosa artista de origen cubana, también te va a poner a bailar. Desde Toronto, Ontario, Canadá, el Tigre y Tácara con King Fabuloso. Jos Diva, Tigre y Tácara, King Fabuloso. Bocina, la única rapera que te domina. Si tú sabes, estamos acabando. La locona tenemos en mambo. No me apuntes, te vengo tirando de luna a domingo. Vamos a rifiarlo. En discoteca yo soy la que mando. Los papes se caen cuando yo canto. Yo soy una loca y te gusto a la vez. Oíste mi música y te contagié. Yo diva, me grita. ahí lo tienen, el Tiquiritácara de Yostiva, la rompebocina de Toronto, Ontario, Canadá. Bueno, vamos con Decano. Este joven talentoso viene también de Cuba, de Matanzas, Cuba, desde la bella ciudad de Matanzas. Y aquí les va el nuevo sencillo bajo el sello de Frequency Records. El tema que te va a poner a bailar y a gozar se llama el To To To by Decano, desde Toronto, Ontario. Ya tú sabes, aquí en Ritmo Latino, una de las emisoras que suena más fuerte a nivel mundial, representando a Frequency Records, Decano, el nuevo sencillo, para que lo bailen. Y todas las mujeres quieren saber una cosa de ustedes, lo que me gusta es to, to, to. Suena a Ritmo Latino. Ritmo Latino. Oye, loco, de Cuba para la República Dominicana, tú sabes, los tigres. Sensual y ti, mujerona VIP. Y esta noche voy pa' ti, para lo que prometí. Bom, bom, bom, hacer el pecho, bom, bom, bom, bom. Cuando me acerco, esto es loco por comerme eso. Hasta el hueso como los sabuesos. Siempre me preguntan qué es lo que yo quiero de ella. Yo quiero todo, todo, todo. Me gusta todo, todo, que está buena. Siempre me preguntan qué es lo que yo quiero de ella. Yo quiero todo, todo, todo. Me gusta todo, todo, todo. Más borota su cuerpo, pero por ella estoy muerto. Ay, ay, ay, ay, es que me gusta to, to, to. Tiene rico to, to, to. Si le cojo to, to, to, ella se olvida de todo. Siempre me preguntan qué es lo que yo quiero de ella. Yo quiero to, to, to. Me gusta to, to, to. Que está buena. Siempre me preguntan qué es lo que yo quiero de ella. Yo quiero to, to, to. Me gusta to, to, to. Tienen el todo, todo, todo de Decano, el cubano, on the Frequency Records. Bueno, vamos con Fito Blanco. This guy doesn't need any introductions. Fito Blanco is a very well established Latino Canadian musician. He has been signed to Mr. 305 Incorporated with Pitbull. Y aquí les va Elvis Crespo y Fito Blanco, pegadito, suavecito, from Toronto, Ontario, Canada. Tienen Fito Blanco, Elvis Crespo, pegadito, suavecito, desde Ontario. Bueno, vamos con esta canción, estuvo bien pegada durante el verano. Flow de Calle. I'm sure you you've heard the song on the Ritmo Latino Radio Show many times. Here's Henry Flow, La Revolución Musical, LJ Casino en Chicago. Produced by Sensi Music. Una de las canciones del verano de 2014, Flow de Calle. Desde Toronto. Empezó, como los nenes estamos gateando por la barrera que estamos cruzando. Y tú en tu bocina me estás escuchando y te pregunta por qué es que tú no creces. Y es porque el destino está cobrando los intereses. Una mentira que has dicho en el pasado, por eso nadie quiere estar a tu lado. En la tarima yo te enseño mi flow para que veas quién es que tiene el control. Por eso fue que Flow de Calle me eligió como el verdugo de esta selección.

demasiado caliente. Y si lo siente igual que yo, coge el mambo y bailalo. Vámonos tú y yo a Toronto, mi amor. Vámonos tú y yo a Toronto, mi amor. La mejor medicina es una canción que te alegra. Y ahí lo tienen, Until the Sun Comes Out, hasta que salga el sol. Various artists from Toronto, Ontario, Canada. Bueno, vamos con Gabby Boy, Gabriel Boyer, desde la ciudad de Toronto. El poder de la nueva generación, Gabriel Boyer, más conocido como Gabby Boy, nace en Toronto el 19 de septiembre de 1996. Y aquí les trae el tema El Feo Está de Moda, by Gabby Boy, desde Toronto. Que un guapo amargado. El feo está de moda. El feo está de moda. Aunque usted no lo crea. El feo está de moda. El feo está de moda. Tribal. Ahora pasen al revés, porque a nosotros nos dejan a un lado. Y ahora el perro sé que estamos cotizados. Si tú vas para la disco, estamos cotizados. Si tú vas para el trabajo, estamos cotizados. Si tú vas para la esquina, estamos cotizados. En cualquier lado, le estamos cotizados. El feo está de moda. El feo está de moda. ¿Cómo dice que dijo? El feo está de moda. Se siente tribal. ¿Qué es lo que pasa? Que la vida es al revés. Resulta que ahora el feo es el rey. Por su pita tan extraña, donde te la señal. Y siempre con su mala maña y su don de Don Juan. Si tú vas para la disco, estamos cotizados. Si tú vas para el trabajo, estamos cotizados. Si tú vas para la esquina, estamos cotizados. tienen El Feo Está de Moda, de Gabby Boy, desde las bellas ciudades de Toronto, Ontario, Canadá. Bueno, vamos con otro artista de Toronto, Henry Flo. El tema se llama Tenemos Todo Controlado. Henry Flo, El Puerte. Esto es lo más nuevo de la música urbana y merengue electrónico. Presenta el hit Tenemos Todo Controlado, producido por Topo, La Máscara, República Dominicana. Ese tema ha llamado la atención y a los DJs que están tocando en Canadá, Nueva York, República Dominicana y Miami, también en México. Este artista dominicano ha estado activo desde 2003. Bueno, ¿qué les va? Tenemos Todo Controlado, Henry Flo. Manos arriba, el feo, con las manos arriba. Ritmo Latino. Ellos no comprenden que nosotros ahora estamos adelante, que nos quedamos con todo, estamos mejor que antes, y nos estamos buscando, en la calle matando, que tenemos todo controlado, siempre andamos. Y lo tienen, al dominicano Henry Flow, el fuerte. Tenemos todo controlado. Bueno, vamos con una cumbia. Esta es una cumbia callejera. La revolución musical. This was a song that we actually featured on the top 10 countdown. Lenin Escobar, born and raised in Scarborough, Ontario, born in El Salvador. And also Christian Corona, born in Mexico City. Or in Mexico, he actually emigrated to Canada as a teenager. And also Ben Anthony Lavoz, born in Scarborough, raised in Whitby. Aquí les va Loco Guanaco, Ben Anthony Lavoz, and Baby Y. Con Cumbia Callejera, la revolución musical. Mi cumbia de arena morena, pa' que lo bailes así. Tiene el sabor de mi pueblo en la costa, pa' que lo muevas así. Cumbia de mi tierra, la revolución, desde Toronto. Que te traigo y te vengo a cantar, pa' que muevas tu cadera de aquí para allá. Es la cumbia que baile desde chiquito en el barrio, que baila mi abuela y todito los sicarios. La que le gusta a mi morena, cuando ella baila sabrosona en la arena, ahí en la playa, con todas las nenas, en Acapulco y Guerrero en la plena. La fiesta está caliente, saquemos la cerveza, brindemos con tequila, tomate aguardiente. Qué rico está el ambiente para toda mi gente. La cumbia callejera siempre está presente. Le canto mi cumbia a la arena morena, pa' que lo bailes así. Tiene sabor de mi pueblo y la costa, pa' que lo muevas así. Te canto mi cumbia a la arena morena, pa' que lo bailes así. Tiene sabor de mi pueblo y la costa, pa' que lo muevas así. Ay, así, dale así, mueve aquí, baila así. Ay, así, dale así, mueve aquí, dale así. La revolución musical. Bueno, vamos con otra cumbia. El hijo del garrobero, así se llama, de Juan Lucho de Sedas y Los Selectos. They actually have become the mainstays in the world's vibrant Latin music scene. Lucho de Sedas y JD y Los Selectos, desde Toronto para el mundo entero. Pa' que lo muevas así. Te canto mi cumbia a la arena morena. Sí, sí, sí. No, no, no. Y dice, y dice. Y este es el garroberito con Lucho de Cera. Así. Yo no soy hijo de Billy ni de Alfredo José. Mi papá es el garrobero y por Josefina lo sé. Que me hagan cualquiera prueba de ADN si lo quieren. Me gusta el trago, el cuzuco, las parrandas y las mujeres. ¡Hey! Con mi sombrero sabanero, en todo eso yo lo imito. A le dicen garrobero, a mí el garroberito. Que no haga mucho problema. Que me bauticen quiero, aquí les traigo la prueba, soy hijo del garrobero. Bueno, Esta es otra prueba que les voy a demostrar. Cuando mi viejo tocaba allá en la sierra, a Manuela Josefina conoció. Y cuando le tocó el gallo mojado, así nací yo. Y quiero que sepan que soy alegre y cumbiambero. El hijo de Garrobero. Con mi sombrero sabanero. El hijo de Garrobero. Yo también toco acordeón. El hijo de Garrobero. También soy bien mujeriego. El hijo de Garrobero. Y me voy para El Salvador. El hijo de Garrobero. A comer la maricada. El hijo de Garrobero. También el pollo campero. El hijo de Garrobero. Me gusta comer pupusas. El hijo de Garrobero. Soy tremendo semental. El hijo de Garrobero. También como mucho garrobo y me van a bautizar. El Garroberito. El Garroberito. El Garroberito. El Garroberito, mami. El Garroberito. Para bailar. El Garroberito. De modo está. El Garroberito. Tiene un sabor. El Garroberito. Del Salvador. El Garroberito. Sí, sí, sí. El Garroberito. No, no, no. El Garroberito. Uy, uy, uy, uy. El Garroberito. Amigo Billy, esto es calidad y swing. Soy alegre y cumbiambero. El hijo de Garrobero. Con mi sombrero sabanero. El hijo de Garrobero. Yo también toco acordeón. El hijo de Garrobero. También soy bien mujeriego. El hijo de Garrobero. Y me voy para El Salvador. El hijo de Garrobero. A comer la maricada. El hijo de Garrobero. También el pollo campero. El hijo de Garrobero. Me gusta comer pupusas. El hijo de Garrobero. Soy tremendo semental. El hijo de Garrobero. También como mucho garrobo y me van a bautizar. Y ahí lo tienen. El Garroberito. El hijo del Garrobero. El Garroberito. Desde el Panamá, Garroberito. Centroamérica. El Garroberito. A Toronto. El Juan Lucho de Sedas y Los Selectos. Y nos vamos con otra cumbia. Esta se llama Dime Que Me Amas. From singer, songwriter, composer Tatiana Du Bois. With a Latin style and flair. She's actually an experienced performer. And meet the very talented Tatiana Du Bois. With Ecuadorian roots. This talented Latina Canadian with the golden voice was actually well received with their single, her single Dime Que Me Amas. In 2014, from Toronto. Dime que me amas, Tatiana Du Bois. Y ahora estamos aquí, chilling club against gun, mirando, gozando. domino. If you feel me, baby, let me know, so we can open the door and make it something more. There you have it, Tatiana DeVos, very talented musician from Toronto, Ontario, Canada. Nice cumbia, an urban cumbia. Bueno, vamos con LJ Casino. He was actually born in Corinto, Nicaragua, under the Frequency Records label. He brings you Se Fue. We actually featured this artist back in October 25th, 2014. And here it goes, LG Casino, Se Fue. ¿Cómo está tú, mi gente? Esto es para los que tienen su corazón quebrado. Preocupate por ti mismo, que la vida sigue. Entonces, dale tu lugar. No hay punto de ponerse bravo. Este tema se llama Se Fue. Mambo. Mambo. LG Casino. Frequency Records. Oye, mami, ¿cómo pasa el tiempo, va? ¿Cómo cambian las cosas de un día a otro? No, nada, que todo está bien. Nunca lo imaginé. Ella se fue, si no quiere nada contigo. Ella se fue, pues que se va en su camino. Ella se fue, con su mini falda. Se fue, hacia ese destino. Ella se fue, no me hace falta. Se fue, si es un casino. Soltero, ahora voy a gozar. Sa, sa, cosa soltera. Ahora voy a gozar. Sa, bacana soltera. En un solo bacanal. Te llevo a London, llevo a París. Diamante rosado, vela rubí. Lente, Versace, cartera, Gucci. Casa pagada de Miami, Madrid. Te regalo el cielo, el amor te hace ciego. Pasa negada, pasa infeliz. Mejor vaya al carajo y déjame vivir. Te llevo a London, llevo a París. Diamante rosado, vela rubí. Lente, Versace, cartera, Gucci. Casa pagada de Miami, Madrid. Te regalo el cielo, el amor te hace ciego. Pasa negada, pase feliz, mejor vaya al carajo y déjame ella ir. Ella se fue, si no quiere nada contigo. Ella se fue, pues que se va en su camino. Ella se fue, con su mini falda. Se fue, hacia ese destino. Ella se fue, no me hace falta. Se la fue, es un casino. Should've never messed with this. I can't lie, I don't miss your lips. I'm trying to stay how you call it. All night to look at this John Latina's too fly. Ahora yo bailo y canto el bo. La fiesta es pura candela, puro desconto. Olvídala ella, hay mujeres bellas. Vamos hasta las estrellas, afuera este planeta. Olvídala ella, loco en la cabeza. Vamos hasta las estrellas, afuera este planeta. Candela. Ella se fue, fue, fue. Ella creía que me iba a molestar. Ella se fue, fue, fue. De verdad, ni te extraño. Ella se should've never messed with this. Ahora soy yo que se va a revelar. Ella se should've never messed with this. Se fue. Ella se fue. Si no quiere nada contigo. Ella se fue. Pues que se va en su camino. Ella se fue. Con su mini falda. Se fue. Hacia ese destino. Ella se fue. No me hace falta. Se fue. Es un casino. Soltero. Ahora voy a gozar. Ritmo Latino. This is 93.5 CHMR FM. Hola, Hispanoamérica, somos Kudai. Hola, amigos, soy Paulina. Nosotros somos Rey. Soy Enrique Iglesias. Soy Chayanne. Te habla W, el sobreviviente con Yandel. Somos Camila. Let's have a Kangri, Daddy Yankee. Te gustan, por eso están aquí. Ritmo Latino. Acaban de escuchar Se Fue

No Muera la Salsa, de Gianni Borrell, desde Toronto. Oye, con respeto al gran Bueno, vamos con otro cubano. Este cubano se llama Luis Mario Ochoa. Y la canción se llama Canto Siboney. Luis Mario Ochoa has been living in Canada since 1990. And actually formed his band Cimarrón back in 1992. He was one of the first artists to actually record Latin music in Toronto, Ontario, Canada. Y aquí les va Canto Siboney de Luis Mario Ochoa. Tienen Canto Siboney de Luis Mario Ochoa, born in Havana, Cuba. Comandado Toronto, Ontario, Canada. Bueno, vamos con el grupo Macaná. Estuvimos presentando este grupo en noviembre, el noviembre 15 del 2014. Fronting Macaná with his powerful and soulful vocals is actually Venezuela's Santiago García. He actually delivers a high energy and spirit that highlights the whole musical performance. Macanás is actually a unique five-piece band of talented players. They're actually hailing out of Etobicoke, Ontario, Canada. Cama y Mesa, así se llama el sencillo de Macaná. Ser tu canción desde el principio al fin. Quiero besar tus labios y ser tu jardín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras duermes y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y va sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. quiero entrar en el más suave toque de tus besos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez. Lo mejor es hacer del amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez. Lo mejor es hacer del amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. Macaná, cama y mesa, del venezolano Santiago García, desde Etobicoke, Ontario, Canadá. Bueno, vamos de Colombia a Toronto con Wilson Acevedo. El sencillo se llama Baila mi Mambo. Wilson Acevedo on timbales and vocals. Wilson actually immigrated to Canada in 1978. Amazing. Wilson is actually the founding member of the known salsa band Caché. And proud to introduce Salsa Meets Jazz Meets Salsa Orchestra by Wilson Acevedo. Y aquí trae Baila mi Mambo desde Toronto. Acevedo on timbales and vocals from Toronto, Ontario, Canada. Y nos vamos con otro colombiano también. This is another Colombian. He goes by the name of Candler. Canadian artist Colombian Juan Camilo Montoya, known by his stage name as Candler. He's the result of a musical evolution since 2010 from Bogotá, Colombia. based out of Toronto, Ontario, Canada. Tenemos al artista colombiano-canadiense Juan Camilo Montoya con el sencillo Ella, representando a todos los colombianos en Toronto. Buscar navales en Panamá, donde la rumba nunca para. Está comenzó y baila mi mambo. Fin termina, dándome un esclavo de su olor y su sonrisa. Me quedo como luz del sol en un bosque desierto. Ataba sus caricias, loco solo por tenerla. Yo me alimento solo con el dulce de su piel. Me convierto en un espíritu de su amor. Me alimento solo con el dulce de su piel. Me convierto en un espía adicto de su amor. Ella me atrapa lentamente y no me suelta hasta no poder respirar. Ella se adueña de mi mente, más que trato no la dejo de pensar. Ella consigue encadenarme a sus caderas que me vuelvan a enamorar. Como un huracán es todo lo que siento. Su fuerza sobrenatural me estaba enloqueciendo. Ya que las noches sean tan frías, yo siempre las espero. Para de rienda suelta mis locuras y deseos. Me alimento solo con el dulce de su piel. Me convierto en un espía adicto de su amor. Me alimento solo con el dulce de su piel. Me convierto en un espía adicto de su amor. Ella. Y lo tienen. Ella, by Kamler. Desde Bogotá, Colombia. Based out of Toronto, Ontario, Canada. Bueno, vamos con Miguel de Armas. Estuvimos presentando a este talentoso artista el pasado julio 12 del 2014. Miguel de Armas and his MDA Latin Jazz Quartet. Miguel de Armas is actually based out of Ottawa. He's actually a Cuban-born pianist. Has brought together a powerful, energetic style, and at times ideas seem to be flying out of from under his fingers. Y aquí les va Nolasco by Miguel de Armas. There you have it, a little taste of Miguel de Armas, this amazing Cuban pianist based out of Ottawa, Ontario, Canada. Y nos vamos con Manny Rauda. El sencillo se llama Mejor Prefiero Morir. Latino Canadian artist Manny Rauda from Huayua, the province of Sonsonate, El Salvador. He actually has been a member of various bands in El Salvador, the U.S., and now in Canada's capital, Ottawa. Bringing you 100% tropical music with the band La Fusión. Tenemos al artista Manny Rauda, desde El Salvador a Ottawa. Aquí les va, Mejor Prefiero Morir. Siempre te he amado ciegamente. No es necesario que me castigues de esa manera, o si es preciso que me humilles o que te olvide, pues ya no quiero que hieras más mis sentimientos. Mejor prefiero morir que soportar tu desprecio. Si tú lo quisiste así, yo te comprendo. Mejor prefiero morir que soportar tu desprecio. Quizás solamente así pueda olvidarme de ti. Y mira cómo me quieres. Creciendo la ansiedad de hacerte mía, y por tu orgullo y tu vanidad me has despreciado, y poco a poco a mi corazón ya lo has matado. De saber que siempre te he amado ciegamente, no es necesario que me castigues de esa manera, o si es preciso que me humilles o que te olvide, pues ya no quiero que hieras más mis sentimientos. Mejor prefiero morir que soportar. Y ahí lo tienen, Mejor Prefiero Morir, de Manny Rauda, desde Ottawa, representando a todos los salvadoreños en la capital de Canadá. Bueno, y nos vamos a Montreal. Ya pasamos desde Ottawa a Montreal, y aquí viene Rafael. That's right, this amazing artist from the Dominican Republic. He's based out of Montreal. A songwriter, bandleader, and producer, born in Benin, Dominican Republic. Rafael performs and composes different genres of Latin music repertoire, but he's actually known mostly as merenguero and bachatero, and as a composer and an interpreter of music from the Dominican Republic. Y aquí viene Rafael con el sencillo Tirando Duro, desde Montreal. Rafael y su energía dominicana. Ahora, porque el mambo que yo traigo, ese sí que está de moda. Yo vengo de Estebaní para complacerte a ti. A mí me dicen el rapa y yo traigo para ti una vaina con sabor que sabe como ninguno. Pa' que no pueda batearme, yo vengo tirando duro. Tirando duro, pa' que no pueda batearme, yo vengo tirando duro. lo tienen, Rafael y su energía dominicana desde Montreal, con Vivo Music. Estuvimos presentando a ese artista en mayo, el mayo 17 del 2014. Y nos vamos con Lidaldi la Divina, Que te perdone tu señora, otra dominicana, compositora y artista desde Montreal. Aunque se llame pecado, aunque no pueda tenerte con tu nombre a mi lado, aunque no deba quererte porque tú ya estás casado. Si el quererte es tu pecado, pues ya soy tu pecadora. Nunca me vi enamorado, que perdone tu señora. No te pido que la dejes, pues también ella te adora. Yo te quiero y eso es todo, y que perdone tu señora. Que te perdone tu señora, Lidaldi la Divina. La tuvimos por acá el pasado octubre 18. Estuvimos entrevistando a Lidaldi la Divina. Muchas gracias por haber participado en nuestro show. Bueno, y nos vamos a Cuba, a Montreal. El tema se llama Pegado a tus caderas, de Leonarki. He actually has a Latin music group. He's actually the founder of Leonarki Díaz. He's the composer and performer of this amazing band. Bueno, aquí les va, Pegó a tus caderas, Leonarki, desde Montreal. El mole de tus caderas, oh, oh, si me prestas el mole de tus caderas, oh, oh, con el mole de tus caderas una guitarra yo voy a hacer para tenerla por siempre. Yo la quiero tener así. Con el mole de tus caderas una guitarra yo voy a hacer para tenerla por siempre. Y yo la quiero tener así. De noche la cuidaré, yo la voy a afinar en mí, y en la madrugada fría la tocaré para ti. De noche la cuidaré, yo la voy a afinar en mí, y la madrugada fría la tocaré para ti. Véndame tus caderas porque me muero, ay, solo con mirarte me desespero. Véndame tus caderas porque me muero, ay, solo con mirarte me desespero. Con el molde de tus caderas una guitarra yo voy a hacer para tenerla por siempre. Yo la quiero tener así. Caderas, una guitarra yo voy a hacer para tenerla por siempre, y yo la quiero tener así. De noche la cuidaré, yo la voy a afinar en mí, y en la madrugada fría la tocaré para ti. De noche la cuidaré, yo la voy a afinar en mí, y en la madrugada fría la tocaré para ti. Véndame tus caderas porque me muero, ay, solo con mirarte me desespero. Véndame tus caderas porque me muero, ay, solo con mirarte me desespero. Y ahí lo tienen, Pegado a tus caderas, Leonarki, desde Montreal. Bueno, y nos vamos con Quilimpi, José Reyes Quilimpi, desde la República Dominicana, ahora residente de Montreal, Quebec. Estuvimos presentando a este agradable y talentoso artista el pasado 6 de diciembre con una entrevista exclusiva. Bueno, aquí les va, Quilimpi, el tipo que respira bajo el agua. Quilimpi está aquí. Aquí, Quilimpi llegó desde Montreal, a la República Dominicana. Bueno, y nos vamos. Bueno, todavía estamos en Montreal. Y aquí viene otro artista bien talentoso, se llama Jordan Martínez. En the Martínez Cuban Martínez Show. Y aquí les va desde Montreal, la cariñosa. Le dicen la cariñosa por esos besos tan mágicos. Le dicen la cariñosa por sus abrazos simpáticos. Le dicen la cariñosa por la forma en que te mira. Le dicen la cariñosa por su andado tan elegante. Y todo aquel que la mira se queda como pasmado. Y comentan que le sobra azúcar para su melao. Le dicen la cariñosa por la forma en que te mira. Le dicen la cariñosa y cualquiera se enamora. Le dicen la cariñosa por sus abrazos simpáticos. Le dicen la cariñosa por la forma en que te mira. Le dicen la cariñosa y cualquiera se enamora. Lero, loro, la, cariñosita y todo. ¡Huepa! La cariñosa Jordan Martínez en The Cuban Martínez Show desde Montreal. Bueno, y nos vamos con Bugat. Tú eres hecha para mí. Bugat, a.k.a. Daniel Russo Garrido. This is actually a young, talented musician. He's actually from Montreal, Quebec, Canada. And he's bringing you a nice tune. Tú eres hecha para mí. Desde Montreal. Thank you. pelean por la vi. Enamorado desde que te escogí. Y si me pides que te cambie, te contesto. Tú eres hecha para mí. En francés dirían por la vi. Enamorado desde que te escogí. Y si me pides que te cambie, te contesto. Tú eres todo lo que un hombre puede desear. De tu sonrisa hasta tu manera de cocinar. Tu manera de moverte en la hora de amar. Y tu respiro pesado cuando te hago enojar. Mami chula, eres todo lo que me faltaba. Se siente uno incompleto sin su alma gemela. Pero ya no, no me va a tocar pa' un rato. Me tienes adicto de tus suaves besitos. Tú eres hecha para mí. En francés dirían pour la vie. Enamorado desde que te escogí. Y si me pides que te cambie, te contesto. Tú eres hecha para mí. En francés dirían pour la vie. Enamorado desde que te escogí. Y si me pides que te cambie, te contesto. Si me muero antes de ti, quiero ser incinerado. Y que hagas volar mis cenizas en el cielo. Con tu aliento, soplándome con tus pulmones. Como el viento, hace volar las hojas de los árboles. Y sonríe, mismo si tú lloras. Me hiciste feliz y no se cuenta en horas. Pero falta mucho antes de eso, mi amor. Así que no lo pienses y dame tu calor. Porque tú eres hecha para mí. Y ahí lo tienen, Bugat. Talentoso, joven talentoso MC de Montreal, Canadá. Bueno, y nos vamos con la última canción del show de hoy. Esta es de Ezequiel Illionex. Ezequiel Illionex, Salió el Sol. Produced by Kelori, el Astro Boy. No creas todo lo que dice la gente. Y ya me siento adicto a su calor. La brisa me acaricia, no su pelo. Oh, oh, se está sintiendo. Que solo somos una nación. Ole, ole, ole. Hola, hola, hola. Vente pa' la calle que vamos a bailar. Ole, ole, ole. Hola, hola, hola. Vente pa' la calle que vamos a bailar. Ole, ole, ole. Hola, hola, hola. Vente pa' la calle que vamos a bailar. Baila, baila y aprovechemos el calor del sol. Oh, suelta tus caderas con ganas y emoción. Hola, ¿qué tal? Linda princesa, bello producto de naturaleza. Portuguesa o francesa, bailar contigo me interesa. Veo que tú estás sola, yo también estoy solo. El momento se acerca, fusionemos pa' bailar. Veo que tú estás sola, yo también estoy solo. La noche está perfecta, ven que vamos a gozar. Ole, ole, ole. Hola, hola, hola. Vente pa' la calle que vamos a bailar. Ole, ole, ole. Hola, hola, hola. Vente pa' la calle que vamos a bailar. Dime qué piensas. Que estemos bailando solito en la pieza. No te pongas tensa. La vida es corta, sonríe, intenta. Baila conmigo, baila. Déjate llevar. There you have it, Ezequiel Illionex. Salió el sol. Desde Montreal. Recuerden de siempre apoyar a estos grandes artistas en comprar su música en su tienda disquera favorita. También gracias a los artistas que han enviado su música. Me hubiera gustado tocar más música, pero el tiempo no nos deja. Gracias a Freddy Suárez, Nene G, Evaristo, Habana Café, Hilario Durán, Javier El Batres, J.D. Young, Luis Mario Ochoa, Nancy Díaz, Jorge Maza y Típica Toronto. Bueno, ya estamos para concluir el programa de hoy. Y el tiempo se nos agota. El show de hoy, y como siempre, es producido en vivo y en directo desde la ciudad de St. John's, Newfoundland, Canadá, de los estudios de 93.5 FM. We've come to the conclusion of Ritmo Latino, produced live at CHMR Studios, 93.5 CHMR FM. I really thank you all for tuning in today and every weekend at 2 p.m., 12:30 p.m. Eastern. Also, thanks for listening to the podcast on the Facebook group. Muchas gracias a todos los artistas y promotores que siempre están enviando su música. This is DJ Chamba signing off. Feliz sábado a todos y que tengan un feliz fin de año. Y les deseamos para el 2015 mucha paz, salud y felicidad. Have a great weekend, everyone. Puro sabor, puro ritmo. Estoy solo, la noche está perfecta, ven que vamos a gozar. This is 93.5 CHMR FM. Ritmo Latino. Musicalizando DJ Chamba.